Podcast Linux, un programa de AV Podcast. Sonido en red. Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas, amantes de GNU Linux y el software libre. Estás escuchando Podcast Linux, el programa para usuarios y usuarias domésticos del sistema operativo del GNU y el pingüino. Hoy en el episodio 46 tendremos un Linux Connection, las entrevistas para conocer más de cerca a los proyectos y personas que presento en la sección Comunidad Linux. En esta ocasión tengo el lujo de compartir este espacio con Galpón, grupo de amigos de Linux de Pontevedra, y en especial con Miguel Ancho Bunzada y Antonio Sánchez. Ambos son los desarrolladores principales y coordinadores de la distro ligera Minino, uno de los grandes proyectos de esta asociación. Muy buenas, Miguel y Antonio, bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes a todos. Pues bueno, pues estamos aquí. Yo tenía muchas ganas de tener esta entrevista con ustedes para hablar de muchas cosas que realiza Galpón. Minino en especial, pero que echándole un vistazo a vuestra página y a todo lo que realizan, yo me he quedado bastante asombrado con galpón.org, que ya lo digo desde el principio, a todos los oyentes que se pasen por ahí y le echen un vistazo. Y lo primero, pues bueno, pues vamos a empezar a partir lo que sería este episodio por el principio. ¿Qué es Galpón? Pues Galpón somos una pandilla de amigos, que somos todos amantes del software libre, y pues es una asociación legalmente constituida que tiene por fin pues la difusión, lo que se conoce vulgarmente como evangelización, en el mundo del software libre. Entonces, apoyar cualquier iniciativa y desarrollar iniciativas en torno al software libre. Sí. Esto así como resumen básico. Como resumen básico, pero llevan 15 años hace poco que cumplieron, o sea que llevan un buen bagaje que se puede decir que, bueno, yo solo llevo 10 en GNU Linux y ya he visto un cambio bastante interesante en el software libre y GNU Linux en particular. Ustedes habrán visto también mucho cambio desde esos inicios hasta el día de hoy. Bueno, pues sí, lógicamente, y más los que ya tenemos unos años, ¿no? Algunos recordamos los rudimentos, digamos, esa leyenda tétrica que hay sobre el GNU Linux, de que tenemos que trabajar todo dentro de una ventanita negra, ¿no? Pues digamos que algunos recordamos todavía los tiempos en los que la mayor, 90% del trabajo había que hacerlo desde la ventanita. Pero bueno, también recordamos que en otros sistemas operativos también teníamos que utilizar la ventanita. Te puedo hablar, por ejemplo, del sistema de la manzana, que también utilizábamos la ventanita para poder hacer cositas. O sea, tampoco era tan terrible, ¿no? Y sí, ha cambiado mucho. Cambió mucho Linux, cambió mucho la sociedad, cambió mucho GNU, cambió mucho el concepto del software libre. Desgraciadamente, en algún sentido, para mal, porque cada vez más le identifica con el software gratuito, y es algo que a mí me exaspera bastante, porque el software libre cuesta dinero, no es gratuito. El que a algunas personas le llegue sin costo no quiere decir que sea gratuito, pero sí, se ha cambiado mucho. Antonio, ¿tú desde cuándo estás en Galpón? ¿Desde los inicios también? Yo tengo que decir que es que yo no estaba en Galpón, y es que además es que Galpón, a ver, yo no soy de Galicia ni de Vigo, soy de Sevilla, y en realidad trabajo en Navarra. Maestro en Navarra y conocí a Miguel, o sea, la sociedad Galpón estaba antes de que nos conociéramos nosotros. ¿Y cómo fue entonces eso? Vamos a ver, porque aquí le has dado una vuelta a lo que es... Sería el 2006 o por ahí, ¿no? Creo. Estábamos pues hablando en un foro de Guadalines, que en aquella época pues estaban trabajando en un... pues ya habían sacado algunas versiones de Guada Mini, una versión ligera para ordenadores antiguos también, pero que dejaba bastante que desear. Entonces parecía que la habían dejado un poco abandonada y no sacaban más versiones, no arreglaban lo que decíamos en los foros que había que arreglar. Entonces pues nos pusimos cada uno, sin conocernos, prácticamente a hacer el mismo trabajo. Y coincidimos en un hilo de un foro de Guadalines, y allí mismo, no me acuerdo cómo fue, creo que comenté algo de que iba a hacer una distribución, se llamaría Minino, y entonces me escribe Miguel y me dice, oye, que es que yo estoy haciendo también algo parecido, ¿qué te parece si aunamos fuerzas y tiempo y esfuerzos y hacemos algo juntos? O sea que nace todo de una conexión, digamos, y a partir de ahí no tenía, evidentemente, es que todavía le estoy dando la vuelta al territorio español para ver de dónde has ido. Acabas de decir que tú eras de Andalucía, pero trabajas en... Navarra. En Navarra, y madre mía, madre mía, si yo me uno ya tenemos el 80% del territorio español, La verdad es que muy bien. Y recuerdo que en aquella época nosotros utilizábamos en el Groovy una joyita que estaba desarrollada por la gente de Guadalinex, que era la Mini 2004. La Mini 2004 llegó un momento en el que, digamos, atascó, porque uno de los problemas que teníamos era poder instalarle el LaviWord con compatibilidad ODF, para poder utilizar los formatos de, en aquel momento, OpenOffice, ¿no? Y no había forma de instalárselo, ¿no? Paralelamente empezaron a trabajar la gente de Guadalines, a trabajar con la Guadalines V2, me acordaré toda la vida del nombre de V2, pero la basaban en Ubuntu y era muy torpe. Y como comenta Antonio, pues hablábamos, pero claro, nadie conseguía arreglar nada. Y ahí fue donde nos conocimos, ahí fue cuando él comentó lo del mini, no oficial, Minino, y entonces, bueno, y nosotros estábamos pues tratando de solucionar el problema que teníamos fundamentalmente con AviWord, para poder utilizar los computadores de gestión, y bueno... así sí. Estamos, es decir, yo creo que fue un ejercicio bonito de comunidad, es decir, la distancia nos unió, no nos separó. Sí, Miguel por su lado por el tema del Groovy, de reciclaje de ordenadores y tal, y yo también por mi lado por reciclaje de ordenadores, pero dentro de los colegios, que es que cada vez se quedaban los ordenadores más obsoletos y allí arrumbiados en un rinconcito así, llenos de polvo y que nadie los usaba. Y Linux pues fue una oportunidad precisamente para esto, para reutilizar ordenadores que estaban sin usar en las clases. Y a partir de ahí, bueno, ¿estamos hablando de qué año? 2006 o por ahí, o 2007, no me acuerdo bien. Sí, empezamos a trabajar, fue a finales del verano de 2006 que empezamos a trabajar, y en el 2008... es cuando realmente, digamos, nos fusionamos, es realmente en el 2008, en abril, concretamente, en abril de 2008. Pues fíjate que yo quería que lo de Minino, que era el gato que tanto se dice, que era muy... o entendí eso, lo que me comentaron al principio, que era una palabra muy gallega, y ahora que sea del mini no oficial, se me cae encima... También, una cosa que desconocía. Pues fíjate tú por dónde. Bueno, los dobles sentidos se usan mucho en la terminología linuxera. Sí, pero bueno, como algo pequeñito, o sea, yo, claro, yo lo primero que pensé es, pues un menino es un ser pequeñito que hay que mimar mucho y que con su dentro de su pequeñez, pues da mucho juego. Y fíjate por dónde es lo otro, pero que me tiene su sentido y lo veo muy bien, la verdad, que me gusta mucho. Sí, no, tiene ese doble sentido que además es, de hecho nosotros lo estamos buscando constantemente, porque además jugamos incluso con el doble sentido, incluso con el gallego, ¿no? En el caso, fíjate que menino, nosotros lo escribimos en forma camel case, es decir, como menino, todo junto, pero es menino, no es menino, es menino. Uh-huh. ¿Entiendes? Es decir, es esa unión, igual que en pícaros, por ejemplo, en gallego pícaros es niños. Entonces, en castellano tiene otra connotación, travieso, incluso puede tener incluso alguna connotación un poco menos agradable, ¿no? Lo del término de pícaro. Pero en gallego son niños, o sea, los niños justamente en la edad a la que va destinado pícaros, pues aquí se les llama pícaros. Entonces, pues jugamos constantemente y además termina con el OS final de sistema operativo al final. Pues está muy bien, la verdad es que... Les tengo que asegurar una cosa, claro, empieza el menino, cuando arranca sale un maullido muy interesante de un gato, que la primera vez que lo oyó mi novia que estaba al lado, se pegó un susto y digo, no, que estoy con un nuevo sistema operativo, tú tranquila. Y ella me miró con esa cara de decir, es que son unos frikis ustedes, no pueden empezar con otro sonido. Y digo, es que es menino y le estuve explicando todo. Pero claro, ahora esta explicación a mí me gusta más también, que nace de la necesidad, por lo que veo, ¿no? Se juntan dos posibilidades, sobre todo Antonio, al hacer una versión mini no oficial, junto con Galpón, entiendo yo, que también tenía esa necesidad de sacar de lo que sería de la Universidad de Vigo, si entendí bien al principio, esos ordenadores obsoletos que también tenemos que darle una segunda oportunidad. Ordenadores obsoletos, yo diría ordenadores en desuso, porque obsoleto tiene una connotación también un poco negativa. Sí, pues exactamente eso. Y me gusta sobre todo porque le damos una oportunidad a una cosa que no debemos retirar. Siempre esta conciencia que tenemos los que somos amantes del software libre es que, bueno, tenemos que utilizar las cosas de la mejor forma posible sin caer en el aspecto más consumista, que también creo que es muy interesante. Y me ha parecido fascinante porque sobre todo menino da unas posibilidades. Yo lo estoy diciendo a los cuatro vientos de que la gente utilice menino sobre todo por el rendimiento que le saca a las máquinas antiguas, que yo tampoco es que soy un gran conocedor de todas las distros ligeras, pero esta me ha llamado mucho la atención por dos facetas. Yo creo que primero sí me gustaría que habláramos un poco de los scripts iniciales que tiene, que es una pasada, y segundo, sobre todo para los que utilizamos el castellano y ustedes también que utilizan el gallego, la traducción es totalmente completa, cosa que no he visto en otras distribuciones y que para los más pequeños pues se agradece. Sí, es que aquí está muy cuidado, ¿eh? Sobre todo Miguel es el que más cuida, es detallista al máximo en ese aspecto, en el aspecto de las traducciones. Y bueno, y en cuanto a los scripts iniciales, es que precisamente hemos eliminado todo lo que creemos que muchas veces vienen las distribuciones con un montón de servicios, un montón de demonios, ¿no?, que se llaman así comúnmente a los inicios, que es que nadie los usa, y eso, pues si se pueden quitar del inicio, pues la distro se le nota que arranca más rapidita, que tiene más fluidez, que consume muchísima menos RAM. Coméntanos un poco, ¿cómo nace esa idea de sacarle partido a la distribución para que sea tan liviana y tan potente a la vez? Mira, bueno, hay digamos, dos dentro de menino. Hay dos líneas de trabajo en las que un poco nos fuimos separando, especializando Antonio y yo para no colisionar, lógicamente, ¿no? Y optimizar el trabajo. Digamos, por un lado, teníamos una idea que justamente contrastaba con todo lo que había en el mercado. Había ya unas cuantas distribuciones ligeras, pero algunas no nos servían porque no eran Debian. Y tanto Antonio como yo somos debianitas. Y entonces, pues eso, encontrarnos con Antix, por ejemplo, claro, ese Slack no nos aclaramos con ella. Ubuntu, sabemos que desde el momento en el que estás utilizando ese kernel, que ya está engordado, que ya es un mastodonte en sí mismo, entonces aligerarlo pues es un trabajo infernal, ¿no? Entonces pensábamos que la esencia de la idea era trabajar con Debian. Y entonces ahí empezamos a probar, y por ejemplo seguimos utilizando, igual que se utilizaba en la Aqualinux Mini 2004, seguimos utilizando el Light Window Maker, pero el Light Window Maker Antonio lo cogió con mucho cariño, no sé si se acordará, que la gente se asombró porque empezaron a ver las ventanas con los bordes redondeados en Light Window Maker, y decían, no, es imposible. Bueno, pues Antonio consiguió trabajarse todo para que salieran las esquinas redondeadas, ¿no? Y hacer el trabajo de aligeración. Yo me fui por otra vía, un poco más por la vía del idioma, de hacer otras historias más, de probar navegadores, ir probando para ver cuáles eran las herramientas que debíamos instalar. Por cada una que instalábamos, probábamos 40. ¿Verdad? Y fueron muchas, por ejemplo, horas probando navegadores, ¿no? Y luego que dentro de cada configuración, sí, cuando instalas alguna cosa, algún navegador, también tienes la posibilidad de tunear, digamos, esa aplicación para que vaya más ligera, que eso es multiplicar. Se ha dicho que hemos probado 40 aplicaciones, pues multiplícalo por el trasteo de esto se podría aligerar de otra manera, podríamos hacer que esto fuera un poquito más rápido, toqueteando un poco en las configuraciones, me refiero. Y algo más, ¿eh? Porque, por ejemplo, ahí Antonio hizo un trabajo, y de hecho hizo una versión de Catfish, que no tiene nada que ver casi con la original, y aligerándola muchísimo, que es la que el Catfish que lleva Minino, que es tremendamente rápido, mientras que si coges el estándar, pues es bastante, bastante más torpe en esas máquinas, ¿eh? Me estoy dando cuenta de que aquí vamos a empezar a sumar horas, y son ustedes dos los principales gestores, o ha habido alguna ayuda, alguna colaboración interesante que se deba mencionar? Sí, de vez en cuando tenemos alguna colaboración, hombre, casi siempre son puntuales, de algunos compañeros, de a lo mejor pues para traducir, por ejemplo, al inglés para el trabajo de gráfico de los fondos. O sea que estamos hablando de que ustedes llevan en las espaldas el grueso, prácticamente el total, por lo que te escucho, Antonio, corrígeme si me equivoco, de lo que es la distribución, ¿no? Lo que es la gestión y la administración de toda la distribución. Sí, prácticamente somos nosotros dos, sí. Pues madre mía, oye, les felicito porque la verdad... Sí, bueno, tuvimos una pequeña ayuda, ¿te acuerdas, Antonio? Con el problema del automount en Night Window Maker y en Rosfiller, y al final nos ayudó aquel chico turco. Sí, que es verdad, sí, es verdad. Conectamos... Bueno, fue una cosa puntual también. Sí, sí. El propio Carrasco, que también sí, nos echó una mano... configurando, pero fueron, sí, cosas como muy puntuales todas. Algún problema que surgía en un momento dado, entonces pedíamos ayuda, y sí, casi siempre obteníamos de algún amigo, de algún conocido, de alguien que se había acercado y que nos había escuchado en algún blog, en algún foro, lo que sea, y siempre hemos tenido alguna ayuda así puntual. Y también con algunos programas que nos han hecho algunos colegas, como este, por ejemplo, de que está en Pícaro, de Pequerrechos. Sí, también. En Pícaros más. En Pícaros sí, en Pícaros sí que... En Pícaros más, porque está también lo que hizo Julio y... Sí, todos los programas. Hay una anécdota curiosa que fue para Antix. Antix tenía... Ahora ya no me acuerdo qué aplicación era. Era una aplicación que nos venía muy bien para Minino. La tomamos, pero era una aplicación monobloque, que no era posible traducirla, y entonces, bueno, la descompuse, para poder traducirla, hice los procesos de GetText y una vez que la tenía lista, le envié el parche al desarrollador y, bueno, curiosamente, poco tiempo después me encuentro en la página de Vector el agradecimiento al equipo Minino por haber traducido, eran cuatro o cinco herramientas que habíamos cogido, ya no me acuerdo exactamente cuáles eran. Entonces, es decir, ese tipo de que eso también lo hicimos, eso de robar algunas cosillas, robar en el sentido propio de, digamos, de tomar digamos, otras herramientas libres de otra gente, irla incorporarlas y... Sí, o incluso modificarlas nosotros mismos. Por ejemplo, el lanzador que hay en Pícaro, el lanzador no es exactamente un lanzador, es Roxfile, que cogimos el código, quitamos las cosas que no queríamos y lo pusimos tal y como queríamos. O sea que, al fin y al cabo, esto es software libre. Cogemos el software, lo modificamos para que nos haga a nosotros el avío. Y luego, por supuesto, el código pues ahí queda. En los servidores, el que lo quiera, pues ahí lo puede utilizar para hacer lo que quiera. Claro, efectivamente. Y así todos ganamos en el buen sentido de la palabra. Y el trabajo de uno no queda en una esquina, sino que se muestra a la comunidad para que también sirva. Pero la verdad me ha llamado mucho la atención. Soy un gran desconocedor de distribuciones y no tengo los conocimientos para hablar de administración de sistemas. Pero me ha llamado mucho esta distribución la atención porque por lo menos es diferente a todas las anteriores y por lo menos en el episodio anterior no tiene nada que ver. Mientras las distros ligeras en algunos casos, a mi modo de ver, se repite el mismo esquema, con Minino es totalmente diferente. Cuéntenme algo de lo que se sientan orgullosos de decir de, mira, Minino es esta distribución ligera que no creemos que funciona por esto. ¿En qué sentido ustedes se sienten muy satisfechos con algo de Minino? Antonio, empieza tú. Pues a mí me gusta sobre todo que pueda coger mis portátiles antiguos, Toshiba, que son unos pedazos de ladrillo, y que pueda instalar en esos ordenadores Minino y poder darle eso, una segunda oportunidad. Porque, desde luego, ni con Windows XP, ni que era lo que traían instalado, ni nada que le ponga a eso, eso puede funcionar de otra manera. Luego lo que quería decir es que Minino es la base luego de Pícaro. O sea, está todo lo que es Pícaro montado sobre Minino, y por eso tenemos aquí otra distribución también ligera que podemos utilizar en los colegios y que podemos sacarle partido aquí a diestro y siniestro, vamos. Sí, bien, yo hay una cosa que fue una de las cosas que a mí nunca me gustó de las distribuciones ligeras, por lo menos las que había en aquel momento, es que eran todas bastante horrorosas. Es decir, no se buscaba mucho el bien, vamos a hacer que sea ligera, pero después las herramientas que había, por ejemplo, en Puppy, eran atroces, eran herramientas atroces, es decir, el aspecto gráfico era atroz. Y bueno, yo soy muy maniático y entonces yo quise desde el principio que fuera agradable a la vista. Antonio ya comentaba antes que se mató para hacer aquel tema bonito, que además era un tema oscurito que seguramente te gustaría a ti. Y eso, el hacerlo redondeado, hacerlo bonito, hacerlo amable a la vista, ¿no? Y bien, yo sé que ahora Keyless a ti no te gusta mucho porque tiene mucho colorido. A mí me gusta porque es radicalmente distinta a la 2 y radicalmente distinta a la 3. Si comparas las tres versiones, constantemente estoy procurando hacer junto con Andrés o con alguna de las chicas que trabajaron con nosotros en los desarrollos de los fondos de pantalla, hacer que sean... que además sea bonito y que los programas que instales que sean amables. Yo creo que lo que hemos conseguido es eso, poder utilizar programas amables y que al mismo tiempo sean bonitos. Y eso, lógicamente, dentro de que los equipos sean utilizables, que eso es, lógicamente, la base. Yo me he quedado prendado. Hombre, lo del gráfico es por ponerle algún pero, Miguel. Es que yo. A mí se me nota mucho cuando algo me encanta. Y yo tengo que tirar un poquito para atrás y decir, bueno, vamos a buscarle alguna cosa que se pueda, desde mi punto de vista y siempre, que es muy de gusto, poder mejorar. Y dije eso por comentarlo, pero que me gusta mucho. Además, que como lo has visto también sobre tonos oscuros, enseguida lo pasé a tonos oscuros y me encanta. Yo creo que es muy interesante, sobre todo todo el tema, me gustaría que lo comentaran aquí también, el tema de Script para facilitar a los totalmente noveles, porque este es otro aspecto muy importante, que no conociendo lo que es una distribución GNU/Linux, puedan instalarla o puedan utilizarla, porque no se tiene por qué instalar, puedan utilizarla de una forma bastante llevadera. Y yo creo que los scripts del principio a mí, por lo menos, me gustaron mucho, me pareció muy sencillo. Y es lo que dices tú, Miguel, pensé, oye, ¿y por qué esto no se hace en otras distribuciones ligeras? Y al final lo que necesitamos es, bueno, que nos dé, que la distribución misma nos lleve un poquito de la mano al principio, por si queremos ir a sota, caballo y rey, y facilitar a ese usuario novel en muchas ocasiones para revivir ese viejo portátil, ese viejo ordenador de sobremesa que tenemos ahí descuidado y que no le estamos dando uso ninguno. Sí, bueno, ahí hay una cosa que, no, por ejemplo, Antonio, que es mucho más práctico, coge, recurre a Zenity, ¿no? Es decir, yo estoy enamorado de Jav, y entonces me encanta que los scripts, incluso los scripts que tienen que estar traducidos, utilizo una técnica muy curiosa, si alguien, casi me da vergüenza contarla, pero le digo a la gente que entre, que vea los scripts y que se fijen cómo se puede hacer un script multidioma, ¿no? Y pero me encanta utilizar Jar, que tiene unas posibilidades tremendas para hacer ventanas gráficas bonitas, amables. Esto, por ejemplo, nos permitió sacar muchos servicios y solucionarlos pues, con pequeños scripts, todas esas utilidades de Minino que hay ahí, o los trucos de, por ejemplo, apagar el Network Manager para que no esté dando la lata y todo el tiempo, levantarlo exclusivamente para hacer una conexión Wi-Fi y volver a matarlo, porque ya no volvemos a necesitarlo, ¿no? Entonces, levantarlo solo en ese instante en el que lo necesitamos, ¿no? Entonces, claro, esas pequeñas cositas, empiezas a robar un poquito aquí, un poquito allí, otro poquito allí, un poquito allí, y cuando te das cuenta, pues robaste 200, 300 megas de RAM y dices, hombre, gracias a eso pues me funciona en equipos, pues eso. Aunque hoy ya prácticamente un giga lo tiene ya casi cualquier equipo de 12 años, pero Keyless yo lo vi trabajando con 512, hombre. Sí, incluso 200. Se toman las cosas con calma, pero sirve para trabajar. Las otras versiones, como por ejemplo la de Alguadaira, por ejemplo, esa todavía se puede instalar en ordenadores muchísimo más antiguos. Sí, porque nosotros mantenemos en los repositorios las versiones antiguas, o sea que se puede llegar a utilizar equipos incluso. Creo que, si no recuerdo mal, podemos estar trabajando todavía con 386. Ya que... Sí, con 386. Se puede instalar algo de ir en un 386. Yo lo tengo abajo instalado en un 386. No, de hecho, en Artabros... Madre mía. Artabros dejamos... Qué recuerdo. Artabros dejamos solo... Y es curioso. Pero lo puedo verificar un momento, pero la última vez que lo hice me quedé asombrado de la cantidad de descargas que conseguimos tener de las versiones antiguas, ¿eh? O sea, de la Artabros, por ejemplo. Bueno, que siga contando Antonio mientras yo busco los datos en la web. Bueno, pues total, que empezamos a sacar versiones de Minino. Sacamos tres versiones, creo, antes de empezar a trabajar también en la versión de Pícaro, y la versión de Pícaro surgió por mi chico, que en aquellos entonces tenía unos 4 o 5 años, y dije, a ver cómo se podría hacer, modificar el escritorio, modificar los programas que hay aquí instalados para poder facilitarle un poco la vida al chico, que pueda usar el portátil este viejo que tengo en casa. Y nada, empecé a modificar cositas, y nada, en una reunión que tuvimos en Vigo le presenté a Miguel y a los colegas de Galpón la idea, ¿no? La idea, una idea general de Pícaros. Creo que era por ahí, me parece. Me pica la curiosidad. Mira, Pícaro, me pica la curiosidad por preguntarte a ti, Antonio, qué estudios tienes para llevar adelante. Después se lo comentaré a Miguel, pero ¿sabes? Que todo esto, ¿de dónde nace? Pues esto nace de, en principio, como hobby. Mero hobby, mero interés por la informática y ya está. Porque tus estudios, me dijiste que... Yo soy maestro. Y eso es lo que me gusta. A mí me gusta ser maestro y me gustan mis niños, me gustan mis clases. Pero oye, pues tengo hobby de la informática, me gusta la informática también y ahí estamos. O sea que tú has estudiado magisterio, por lo que entiendo, pero no tienes más conocimientos que lo que tú has indagado a título personal. Sí. Madre mía. Y Miguel, como ya nos ha contado, pues tú eres el gestor de muchas cosas de Minino que creo, si estoy equivocado, dímelo, que otras distribuciones ligeras o no, o se les habrá pasado por alto y no las habrás implementado por desconocimiento, o no sé, o es que, porque la verdad es que Minino, ya se lo digo a los oyentes, lo voy a insistir varias veces en este episodio, tienen que instalar Minino y tienen que ver cómo se comporta Minino en una máquina que otras distribuciones llamadas ligeras ya va a trompicones y cómo levanta el servicio de, por ejemplo, de páginas web, que yo me he quedado asombradísimo. O sea, yo el poder grabar, hacer un screencast de Minino en el propio netbook, en este sentido, y que saliera tan bien, yo me quedé asombrado, porque normalmente, y los que nos estén oyendo y graben vídeo de la propia entorno de escritorio, sabrán que ahí la máquina normalmente suele tambalearse, y con estos pequeños portátiles antiguos mucho más, y me he quedado asombrado, o sea que me cuesta, en el buen sentido de la palabra, entender varias cosas. Primero, la pasión que le tienes que meter para sacar adelante todo esto, tanto tú como nuestro amigo Miguel, y después, ¿de dónde sacas todos estos conocimientos para implementarlo y tener la visión de poder decir, bueno, una distro ligera necesita esto? Bueno, pues es que cuando empiezas a indagar y empiezas a conocer cómo funciona Linux y junto con la documentación que existe, que puedes meterte en cualquier sitio y encuentras miles de páginas que te explican cómo funciona todo, pues puedes empezar a ponerlo todo a tu gusto. En realidad, es que en Linux puedes modificar todo y te das cuenta de que es como si fuera un puzzle. Que el escritorio lo puede manejar un programa, pero el administrador de archivos otra, el fondo otro programa, la barra de tareas otro programa, el reloj es otro programa, así va sumando programas y es como si fuera un puzzle que tú puedes decidir qué programa quieres dónde, ¿sabes? Y tengo también ganas de saber, Miguel, todo este conocimiento, esta pasión y esta... como tú dijiste, Antonio, esta forma tan estricta de llevarlo a cabo, que creo que también ha sido uno de los valores positivos de Minino, también sí, qué estudió en su momento y a qué se dedica para tener estos conocimientos. Pues mira, vamos a ver, te cuento, yo soy, por profesión, no soy técnico de sonido. Mi relación con la informática fue durante muchos años como un experto apretador de botones. Es decir, yo utilizaba, sí es cierto que fui, por ejemplo, el primer técnico de sonido en Galicia, y utilizaba herramientas CAD para un cálculo de volúmenes sonoros y cosas de este tipo, pero yo lo hacía clic, clic, clic, clic, clic. O sea, Era un usuario primero de ventanas, después de la manzana, y bueno, hasta que en una ocasión estaba precisamente aquí en casa, tenía, curiosamente en aquel momento, tenía encendidos tres Macintosh, y uno de ellos, no me acuerdo perfectamente, era el DP1800, y bueno, me aparté un momento, me senté así en un sillón y tal, y entonces me quedé viendo. Entonces vi que los routers tenían una actividad endiablada. Yo, pero vamos a ver, pero si tengo todo cerrado, ¿por qué están los routers? Bueno, me puse a ver dónde estaban, qué era lo que estaban haciendo los routers, y cuando vi lo que estaban haciendo los routers, pues al día siguiente estaba instalando Linux en todos los equipos. Y desde ese día los routers empezaron a tener tráfico, pues estaban traficando, mejor el sentido, con unas IPs, bueno, en un pueblecito de Estados Unidos que solo tiene una industria. Un pueblecito muy pequeñito, solo tiene una industria, solo una. Y esa una son tres letras muy conocidas. Vale, vale. Y ahí estaba negociando. Y entonces pues dije, ah, pues ya, nunca más. Y entonces, de la noche a la mañana, cogí, me cambié y empecé a aprender. Y entonces, ahí fue cuando empecé a aprender. Yo ya tenía 50 y muchos años. ¿De qué año estamos hablando, Miguel? Pues estamos hablando del 2000, aproximadamente. Finales de siglo, principios de siglo, en el 98, 2000, por ahí fue. Y ahí empecé a aprender. Y la gran ventaja que tiene este entorno maravilloso en el que estamos nosotros es que hace que aprendamos. Así como los otros sistemas operativos, eres un mero usuario, aquí puedes convertirte en alguien que, si tienes un poquito de curiosidad, está claro, puedes empezar a interactuar. Hace muchos años, muchos, muchos, había hecho unos cursos para programar algo en COBOL y en BASIC, pero bueno, hace tantos años que yo ya no me acordaba absolutamente de nada. Y pues aquí empezamos a trabajar en su momento con Bash. Hay cosas hechas dentro de Minino que están hechas con TCLTK, es decir, que bueno, que no, me permitió pues ir aprendiendo. Y bueno, y así construyendo Minino, pues fue donde aprendí el 99,9% de lo poco que sé. Me imagino que más o menos igual que Antonio. Y yo más o menos por la misma fecha, en 99, 2000 o así, me picó el gusanillo, pero más que nada fue revulsivo, de harto de virus, de Windows, y es que destrozaba incluso el trabajo que me había llevado a lo mejor meses para hacer en la facultad o lo que sea, y digo, esto no puede ser así, esto tiene que haber otra cosa aquí, ¿cómo voy a dedicar tiempo de mi vida en hacer una cosa y luego que llegue un virus? En aquella época, ahora parece que está un poco más controlada la cosa, pero en aquella época los virus estaban por todos lados, y entonces esa cosa que te entra aquí diciendo, acabo de perder aquí dos meses de mi vida, pues esto hay que cambiarlo, esto... Y entonces empecé a indagar por sistemas operativos y a probar de todo lo que había en aquella época. Puse Mandrake, que había Red Hat y cosas de estas. Y al final pues me opté por Debian. También un poquito más adelante pues surgió Linux y Guadalines. Y ya empecé ahí a aprender más cosillas en los foros y demás. Y así, poco a poco. Pues la verdad es que ha sido fenomenal porque, de ese recorrido tenemos ahora Minino, y sigo insistiendo a todos los oyentes que me van a decir que soy un pesado, y sí, soy un pesado, y cada vez que encuentro algo que funciona y que está fenomenal, pues lo grito a los cuatro vientos, y Minino es una distribución ligera realizada en España con mucho mimo y que funciona... Bueno, es de forma extraordinaria en aquellos y aquellas computadoras que, siendo antiguas, todavía tienen mucho que procesar, y la verdad es que es una pasada. A mí es que me encanta el tema del reciclaje, el tema de darle una segunda oportunidad, que los más pequeños, nuestros más pequeños, también conozcan lo que es otra forma de ver lo que es el consumismo y que vean que con poco y con mucho mimo, con poco digo de recursos de ordenadores, con mucho tiempo, muchas ganas y con mucho mimo se puede conseguir cosas como estas que, ojo, ponen a las otras distribuciones ligeras en su sitio, en su sitio. Y yo esto es un reconocimiento que quería hacer en general a Galpón y en especial a ustedes dos. Y sí me gustaría comentar una cosa, que ¿cuál es el futuro? Ahora estamos en Keyless 3.0 y supongo que tendrán ya en mayor o menor medida una ruta dibujada en este 2018 para Minino y para también Pícaro. Sí me gustaría que comentaran un poco cuál es lo siguiente, el siguiente movimiento que quieren hacer, algunas mejoras o avances en este sentido. Bien, voy a comentarte yo un poquito de Minino. Pero antes, quedábamos antes hablando de cómo la gente todavía descarga las versiones antiguas. Pues te diré que desde que existe la Keyless, desde que tenemos la versión 3.0, la gente sigue descargando exactamente igual la versión, la Artabros, la 2.1. Y al punto de que se descargan tantas imágenes de Artabros como de Keyless. En torno desde, repito, desde que existe Keyless, que es a principios de agosto, comprobar exactamente el raster que le puse, sí, desde el 1 de agosto, llevamos unas 1.500 descargas de cada una de esas, de estas distribuciones. 1.500 de Keyless y 1.500 de Artabros. Unas 1.700 de Pícaros. Después Pícaros aparte se descarga por torrent también mucho, pero bueno, te digo en descargas directas. Y ahora te digo, Keyless a mí me hace gracia porque muchas veces cuando la gente habla de distribuciones ligeras, y entonces, por ejemplo, el otro día viendo comentarios, ¿no? Dice, no, es que Arch Linux es muy ligera, la propia Debian es muy ligera, sí, una máquina potente es muy ligera. Yo recuerdo un correo que nos mandó un alguien de Estados Unidos y nos dijo que él era desarrollador, que tenía máquinas potentes, pero que las máquinas potentes eran para programar, no para sostener el escritorio. Y que por eso le gustaba Minino. Esta es una de las partes bonitas. Y es lo que yo un poco estoy siempre procurando dentro de Minino. Ahora, por ejemplo, estoy la próxima, la versión de este año lleva, bueno, aparte de pequeños retoques, pequeños ajustes, y siempre vamos detectando algún pequeño error, y la integración de la instalación UEFI. La versión de 64 bits probablemente desaparezca, estamos viendo que no tiene sentido, se descargan muy poquitas además y no tiene sentido ninguno. Lo habíamos hecho pensando fundamentalmente en UEFI, pero como UEFI se puede hacer la instalación con 32, pues seguramente será esa la ruta cara a este año. Y cara al año que viene, pues ya Siri le corresponderá seguramente subir a Stretch. Y ahora Antonio que nos cuente el plan de igual de Pícaros. Sí, porque como nos hemos separado así un poco del mantenimiento, Miguel está dedicando más a Minino y yo me estoy dedicando más a Pícaro. Pues es que en Pícaro, como es algo totalmente diferente a Minino, en el sentido de que tiene cientos y cientos y cientos de programas para hacer de todo, el mantenimiento es insufrible en realidad. Entonces, actualizar Pícaro es el principal problema que nos estamos encontrando. Al final lo que hacemos es actualizar solamente aquellos programas que nos interesan, pero usar la tecnología de Debian, por ejemplo, de los repositorios que tiene para actualizar toda la distribución es imposible. Entonces, pues para el año que viene o incluso para este año, el único planteamiento es actualizar kernel para poder soportar máquinas más nuevas y sobre todo navegadores y la suite ofimática, porque todo lo demás funciona tal y como está, y como se suele decir, si funciona, no lo toque. Eso está claro. Si funciona, no lo toques, que así va bien. Y además, si va muy bien, pues tocarlo lo mínimo posible. Yo también pensando ahora... Para nosotros... Sí, dispara, dispara. Para nosotros lo más importante es la... Es la fundamentalmente, es decir, las actualizaciones básicas de seguridad. Y después, por ejemplo, sobre todo en el caso de Pícaros, que es lo que dice Antonio, es que cuando la pruebes, verás que es impresionante. Es decir, los 4 gigas que ocupa están perfectamente justificados. Son casi 10, pero bueno... 4 gigas comprimido. Sí, bueno, eso cuando... Claro, 4 gigas comprimido en el USB, ¿no? Sí. Que de hecho no cabe en un USB de 4 gigas. No cabe. Por muy poquito, pero no cabe en un USB de 4 gigas. Y lógicamente tampoco en un DVD estándar. Entonces, claro, la complicación ahí es grande. Así como en Minino procuramos que sea todo lo contrario... poder actualizarlo, poder estar constantemente instalar cualquier cosa, pero el problema más grave ya lo pasamos, que fue superar el systemd, porque el systemd no nos destrozara, por eso tuvimos ahí Minino retrasó casi un año, el Keyless retrasó casi un año, por culpa de poder esquivar los problemas que nos causaba y sigue causando el systemd. En Pícaros es otra filosofía radicalmente distinta. Por eso, Antonio, se preocupa de hacer siempre una versión para el comienzo de cada curso. Sí, actualizar eso, las cositas más imprescindibles y ya está. Porque es que es imposible. Además es que el trabajo que tiene Pícaros es inmenso, porque los programas no solamente son una colección de programas instalados y ya está, sino que están, digamos, utilizados y sabiendo lo que necesita cada uno, además tiene pues todas las librerías que necesita, algún programa extra que necesita, por ejemplo, o plugin o complemento. En Firefox, por ejemplo, ya está el complemento para descargar vídeos, música y todo esto. En LibreOffice hay un complemento pues para que te dicte lo que has escrito o para que te subraye las sílabas o cosas así, ¿no? O que te haga una presentación en un momento o arrastrando simplemente unas cuantas imágenes. Son cosas que hacen falta en los colegios y que no traen normalmente el programa original, tal y como te lo descargas de repositorio. Pues como eso, casi todos los programas, por ejemplo, ves Inkscape o Jim y están llenos de complementos que no traen el programa original, ¿sabes? O sea que instalar y sin problema alguno ahí ya tienes todo. Esa es la filosofía de Pícaros, ¿no? Ahí está. Y sin preocuparte, de hecho, cuando picas en los lanzadores, no se llaman normalmente como, el nombre del programa, porque la gente, pues, o los niños, o los maestros, no conocen los nombres de los programas en Linux. Entonces, que tú le digas Jim, pues no le dice nada, pero si tú le dices un editor de gráfico, pues a lo mejor sí, ¿sabes? Cosas así. Entonces, están también renombrados para hacer un poco más fácil la vida a los alumnos y a los maestros y a los padres también, porque también hay programas que están pensados para los padres. Pero ojo, ¿no es la estrategia aquella que se había utilizado en Linux de a la vigor llamarles Pronceda? No. La técnica que sigue Antonio es mucho más directa, es decir, es ¿cómo se puede buscar? Pues esto se va a buscar por procesador de texto. Bueno, vale, pues no se llama LibreOffice, se llama procesador de texto, ¿no? Entonces la gente ya sabe lo que va a buscar. Herramienta de diseño, punto, herramienta de diseño. O sea, no es digamos hacer esas complicaciones como se habían hecho en su momento en Linux, que hacían que nos volviéramos un poco locos todos tratando de interpretar qué era qué, ¿no? Y todo esto, Miguel, Antonio, ¿cómo se sustenta? Porque, no sé, esto necesitará servidores, tiempo, necesita muchas cosas. ¿Cómo se mantiene estas dos distribuciones auspiciadas por Galpón? Y cómo se mantiene para que, sobre todo, a medio plazo estemos tranquilos de que va a seguir estas dos distribuciones en el aire y pudiéndolas descargar y utilizar? Mira, aquí, ahí está, ahí es el punto donde entra Galpón, ¿no? Galpón se hace cargo de todo. Después, por su parte, Galpón consigue algunas ayudas. Creo que este año fueron aproximadamente 500 euros para pagar servidores y la edición de los USBs, de las distribuciones, tanto de Minino como de Pícaros. Estos los pagó la Xunta de Galicia con unos convenios de colaboración que tiene la Xunta de Galicia con los grupos de usuarios de Galicia, grupos de hardware, etcétera. Bueno, en total este año nos dieron, creo que fueron 3.800 euros. Hicimos una serie de talleres de OpenStreetMaps y algunas otras cosas por ahí. OpenStreetMaps en los institutos, a los niños, bueno, una especie de concurso de edición en que a los chicos, a los ganadores, se les regalaba una tablet. Y bueno, y con ese, digamos, en ese convenio, pues entregó esta ayuda a Minino. La garantía de que siga va a depender en un futuro no muy lejano, desgraciadamente, porque yo ya tengo una edad muy respetable y necesitamos gente que venga, que entre, que tenga las cosas. Claro, que tenga las cosas tan claras. Antonio y yo prácticamente nos entendemos también, tenemos el concepto tan claro de lo que queremos, de cómo creemos que sea una distribución ligera, que nos va de natural el hacer las cosas así, ¿no? Entonces, alguien que tenga algunos conceptos así de claros y que pueda, pues, ir tomando nuestras posiciones. Y Galpón sigue apoyando, seguirá, yo confío en que siga apoyando durante muchos años esta iniciativa. Ya son muchos años y creo que tienen ganas de seguir. Miguel, no puedo seguir el episodio sin preguntarte y sin que te sienta mal y sea una falta de respeto tu edad. Pues 64 años. Y ahí dale que te pego, por lo que veo, ¿eh? ¿No, Antonio? Sí, dale que te pego. Sí, no, además es... para mí ya casi es una pasión. Por ejemplo, yo estoy trabajando mucho en el terreno de la traducción al gallego. De hecho, yo coordino, por ejemplo, la traducción de Ubuntu, aunque bueno, ya hace tiempo que no traje. En su momento, cuando yo estaba trabajando firme en Ubuntu, pues este sí es una pequeña flor que me voy a echar porque quiero aprovecharla. En aquel momento, el equipo gallego era de los equipos comparados con nuestro entorno más próximo, comparado con el catalán o con el portugués. Éramos 10 veces menos traductores. Es decir, donde nosotros estábamos 10 personas, pues en Portugal o en Cataluña había 200 personas trabajando en la traducción. Durante varios años nosotros conseguimos tenerlo traducido al 100%, estar en las primeras posiciones, la primera, la segunda, por ahí oscilando, primera, segunda, en el ranking de volumen traducido. Solamente nos ganaba el español. El español tiene miles de traductores, miles, porque piensa que el español incluye también todo Iberoamérica, son miles de traductores. Y entonces, bueno, de ahí el gallego consiguió posicionarse muy bien y sigue estando muy bien posicionado. Y entonces, bueno, yo ya no estoy trabajando directamente sobre Ubuntu, sino que estoy traduciendo directamente en las fuentes. Pues nada, yo me quedo con esta llamada porque creo que todos los proyectos nacen y se mantienen y tienen una proyección gracias al cariño que dan las personas, los desarrolladores y lo que son también los administradores de sistemas. Todos esos son necesarios y a veces hay que ponerse en la punta del carro a tirar de él, y yo creo que también es necesario que se pase un poco también y que ir viendo a nueva gente que hay que siga tirando con ilusión. Me quedo yo, vamos, increíblemente sorprendido del nivel que tiene esta distribución ligera al coste. Hace mucho tiempo tuve por aquí también al que es el principal desarrollador de Antergo y me llamó mucha la atención, pero yo creo que ustedes todavía son menos, bueno, menos personal humano para llevar a cabo esta distribución. Y insisto, con una filosofía que no he encontrado en otras distribuciones ligeras, y se nota el cariño y la constancia de ambos, de ustedes dos, cómo la llevan adelante y cómo está, bueno, tan afinada que poder utilizarlo para, por ejemplo, navegar con varias pestañas en un navegador y que se vea tan robusta, tan fluida, que da la sensación de que estás con otro equipo. La verdad es que yo ya con eso yo creo que lo dice mucho. Notarán el cariño y el aprecio que tienen por el software libre tanto de Miguel como de Antonio. No sé, y agradecerles a los dos de parte de mucha gente que en estos pocos días que se ha publicado el episodio anterior, pues ya varios me han comentado lo bien que le ha ido, algunos ya la han instalado y animarles a todos a instalarla, sobre todo a echarle un vistazo a esta distribución que responde perfectamente ante equipos con unos años ya, con alguna limitación que otra, pero para nada obsoletos, al revés. No quisiera terminar sin que comentar un poquito las formas de contacto para que la gente que igual le ha picado un poquito más la curiosidad y mira tú por dónde, pues quieran aportar al proyecto Minino, al proyecto Pícaros o muchos otros proyectos que están detrás auspiciados por Galpón, pues bueno, pues se puedan unir o puedan ponerse en contacto con ustedes para echar una mano, preguntar algo, lo que vean necesario. Ir a la página web, que es minino.galpón.org, y ahí, bueno, ya pueden ver todo, verán justo según entran en la primera noticia que pueden ver, porque la tenemos congelada al principio. Ah, no, no es en Galpón, no es en Minino. Pero bueno, en Minino lo pueden ver también, que hay tenemos tres canales en Telegram. Son el canal Galpón, así, tal cual, arroba Galpón. El canal Pícaros, que es tal cual, un canal arroba Pícaros. Y el canal Minino, que ahí sí que ya se nos habían adelantado, y entonces es el canal arroba Galpón Minino. A través de esos tres canales pues pueden ir recibiendo información puntual de lo que vamos haciendo y sobre todo en la página web, ya digo, es minino.galpón.org. Y si quieren conocer a Galpón, es simplemente galpón.org. Yo les invito a todos los oyentes, lo voy a dejar en las notas del programa para que les sea muy sencillo acceder a toda esta información. Invito, insisto, no me cansaré de decir que aquí tienen, bueno, una distribución hecha con mucho cariño, que se nota mucho, que yo, que soy un total ignorante de lo que es el desarrollo, de lo que es toda la administración, pues yo lo he notado con diferencia. El que más o menos sepa se topará con él, con esta distribución, con Minino, y verá todo lo que hay detrás. Yo creo que merece la pena. Lo dije al principio, antes de empezar a grabar el episodio, que he tenido con ciertos proyectos, con ciertas asociaciones, la sorpresa de ir buscando una cosa y encontrarme con ellos. Con Galpón y con Minino me ha pasado lo mismo. Y es de agradecer estas sorpresas que nos siga suscitando bueno, ese aprecio por el software libre, por ver que hay mucha gente que sigue poniéndole mucha pasión. Y esta asociación, bueno, pues para mí es un honor poder hacer este episodio y agradecerte tanto a ti, Miguel, como a ti, Antonio, este esfuerzo que hacen y este proyecto tan bonito que es Minino, que creo que ha sido una sorpresa que espero que sea para muchos oyentes y para muchos amantes de software libre que ahora mismo nos pueden estar siguiendo. Pues gracias a ti también, Juan, por llevar a cabo estos podcasts. Igualmente, darte las gracias, Juan, porque nuestro trabajo, si la gente no lo difunde, tampoco llega a ninguna parte. Esto también es muy importante. Y bueno, quería hacer un sobrecomentario a un comentario que te hicieron, no recuerdo ahora muy bien si fue a pie del podcast o en otro sitio, bueno, un poco despreciando tu trabajo. Yo le diría a la gente que utiliza esas expresiones tan poco afortunadas, yo le diría, hazlo tú a ver cómo te queda. Así que Juan, ánimo y sigue. Para mí, bueno, yo soy muy positivo, yo también soy maestro y yo creo que, bueno, un pequeño tropiezo no nos hace quitar el gusto por un buen viaje o una buena caminata, ni mucho menos. Y además, eso no tiene nada que ver con la de comentarios positivos, no hacia mí ni hacia el trabajo, sino hacia la pasión que le pongo, porque es lo que sé hacer mejor. Por lo menos meterle pasión, intentarlo hacer lo mejor posible, intentar que la gente entienda que esto es una alternativa al software libre que está ahí, que se puede coger, que lo grande del software libre no es el código, lo grande del software libre es la comunidad, comunidad que hacen ustedes, comunidad que podemos hacer todos, tanto desarrolladores, administradores de sistemas, simples usuarios como el que les habla, y que en nuestras manos está poder cambiar un poquito y dar una alternativa viable y posible que enamora. Y hasta ahí puedo contar. Entonces, a los que no les guste, pues bueno, pues hay otras cosas que pueden escuchar y que están fenomenal, mejor que lo que hago yo. Ahora, a pasión le pongo todo lo que tengo y lo voy a seguir haciendo porque disfruto de esto un montón. Yo creo que divulgar es una obligación para mí, en lo personal es una obligación, intentar mostrar lo que veo, pues lo voy a seguir haciendo. ¿Que no les guste? Bueno, a veces yo me escucho y tampoco me gusta, lo tengo que decir. Pero ahí estamos, mejorando e intentando mostrar muchas cosas, entre ellas Galpón, que intentaré, bueno, seguirle los pasos. Y de nuevo, muchísimas gracias Miguel, muchísimas gracias Antonio por darme este ratito, por darnos a todos los oyentes también este espacio y a seguir fuertes, a seguir con ganas y con esa pasión que creo que nos distingue de otras personas que igual, bueno, pues ven la vida de otro color. Nosotros lo vemos de un color fantástico y con eso nos quedamos. Sí. Yo me queda simplemente lanzar un reto a ti y a todos los oyentes, y es a que probéis Pícaros. Sobre todo si estáis en el mundo de la enseñanza o si tenéis niños pequeños en casa. Hay alguna gente por ahí, algunos bloggers, que esperan siempre nuestras versiones de Pícaros como agua de mayo, dicen, para actualizarle los equipos de sus hijos o sus hijas, los pequeñajos, para que vayan disfrutando. Y es un reto que queda ahí, que probéis Pícaros y deis ideas. Pues yo nada más, yo despedirme dando también las gracias a Juan y a Miguel. Y solo comentar que se nos ha olvidado decir el correo de la página web, que era minino@galpon.org, que no, me parece que no lo hemos comentado, pero bueno, ahí queda. Yo tranquilo que lo pongo todo en las notas del programa y ahí a la primera ya los oyentes no tienen manera alguna de perderse. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. La verdad es que me lo he pasado fenomenal. Me encanta esta parte, este tipo de programa que es conectar con esta gente que le pone pasión y en esos proyectos y en esos eventos, depende de lo que sea, en este caso, con estas distribuciones ligeras como es Minino y como es Pícaro. Recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera, a través de Twitter, @podcastlinux, y por correo podcastlinux@avpodcast.net. En la web avpodcast.net/podcastlinux y en mi blog que tengo ahora, podcastlinux.com. Tenemos también un canal de Telegram que es t.me/podcastlinux. Y un canal de YouTube que, por cierto, el screencast de Minino ha tenido una gran acogida y lo puedes ver en youtube.com/podcastlinux. Si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez publiquen, utiliza el feed feedpress.me/podcastlinux. Y no te olvides que también estoy en iVoox, en iTunes y pásate por podcast.com, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios. Y recuerda, todo AV Podcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy fuerte. Chao. AVPodcast.net, de podcast.